Audiblio presenta El hombre más rico de Babilonia. Audiolibro completo en español. Escrito por George Samuel Clayson. Narrado por Geraldo Medina. Traducción, edición y revisión del texto de Audiblio. Prólogo. Nuestra prosperidad como nación depende de la prosperidad financiera personal de cada uno de nosotros como individuos. Este audiolibro trata de los éxitos personales. El éxito significa logros, como resultado de nuestros propios esfuerzos y habilidades. La preparación adecuada es la clave de nuestro éxito. Nuestros actos no pueden ser más sabios que nuestros pensamientos, y nuestro pensamiento no puede ser más sabio que nuestro entendimiento. Este audiolibro de soluciones para billeteras vacías ha sido calificado como una guía para la comprensión financiera. Ese es su propósito: ofrecer a los ambiciosos del éxito financiero una visión que les ayude a adquirir dinero, a conservarlo y a veces hacer que sus excedentes ganen más dinero. En los minutos que siguen, nos trasladaremos a Babilonia, la cuna en la que se nutrieron los principios básicos de finanzas que ahora se conocen y utilizan en todo el mundo. A los nuevos escuchas, el autor se complace en hacer extensivo el deseo de que sus páginas contengan para ellos la misma inspiración para el crecimiento de las cuentas bancarias, los mayores éxitos financieros y la solución de los difíciles problemas financieros personales de los que informan con tanto entusiasmo los escuchas de costa a costa. A los empresarios que han distribuido estos cuentos en cantidades tan generosas a amigos, familiares, empleados y asociados, el autor aprovecha esta oportunidad para expresar su gratitud. Ningún respaldo podría ser mayor que el de los hombres prácticos que aprecian sus enseñanzas, porque ellos mismos han alcanzado importantes éxitos aplicando los mismos principios que preconiza. Babilonia se convirtió en la ciudad más rica del mundo antiguo, porque sus ciudadanos eran las personas más ricas de su tiempo. Apreciaban el valor del dinero, practicaban sólidos principios financieros para adquirir dinero, mantenerlo y hacer que su dinero ganara más dinero. Se procuraron lo que todos deseamos: ingresos para el futuro. G.S.C. El hombre más rico de Babilonia. En la antigua Babilonia vivía un hombre muy rico llamado Arcad. Era famoso por su gran riqueza y su liberalidad. Era generoso en sus caridades y con su familia. Era liberal en sus propios gastos, pero, sin embargo, cada año su riqueza aumentaba más rápido de lo que gastaba. Y hubo ciertos amigos de juventud que se acercaron a él y le dijeron: «Tú, Arcad, eres más afortunado que nosotros. Te has convertido en el hombre más rico de toda Babilonia, mientras nosotros luchamos por la existencia. Tú puedes vestir las mejores prendas y puedes disfrutar de los alimentos más raros, mientras que nosotros debemos contentarnos con vestir a nuestras familias con ropas presentables y alimentarlas lo mejor que podamos. Sin embargo, una vez fuimos iguales. Estudiamos con el mismo maestro, jugamos en los mismos juegos, y ni en los estudios ni en los juegos nos superaste. Y en los años siguientes, no has sido un ciudadano más honorable que nosotros. Tampoco tú has trabajado más duro o más fielmente, en la medida en que podemos juzgarlo. Porque, entonces, un destino caprichoso te señala a ti para disfrutar de todas las cosas buenas de la vida y nos ignora a nosotros, que somos igualmente merecedores». Entonces Arcad les respondió diciendo: «Si no han adquirido más que una simple existencia en los años transcurridos desde que éramos jóvenes, es porque o bien no han aprendido las leyes que rigen la construcción de la riqueza, o bien no las observan. La Fickle Fate es una diosa viciosa que no trae ningún bien permanente a nadie. Por el contrario, lleva a la ruina a casi todos los hombres sobre los que derrama oro inmerecido. Provoca derrochadores indiscriminados, que pronto disipan todo lo que reciben y quedan acosados por apetitos y deseos abrumadores que no pueden satisfacer. Sin embargo, otros a los que ella favorece se convierten en avaros y atesoran sus riquezas, temiendo gastar lo que tienen, sabiendo que no poseen la capacidad de reemplazarlo. Además, se ven acosados por el miedo a los ladrones y se condenan a una vida de vacío y miseria secreta. Probablemente hay otros que pueden tomar el oro no ganado y añadirlo y continuar siendo ciudadanos felices y contentos. Pero son tan pocos que solo los conozco de oídas. Piensen en los hombres que han heredado una riqueza repentina y vean si estas cosas no son así. Sus amigos admitieron que, de los hombres que conocían y habían heredado riquezas, estas palabras eran ciertas, y le rogaron que les explicara cómo había llegado a poseer tanta prosperidad. Así que continuó: en mi juventud, miré a mi alrededor y vi todas las cosas buenas que había para traer felicidad y satisfacción. Y me di cuenta de que la riqueza aumentaba la potencia de todo ello. La riqueza es un poder. Con la riqueza son posibles muchas cosas. Se puede adornar el hogar con el más rico mobiliario. Uno puede navegar por los mares lejanos. Puede deleitarse con los manjares de las tierras lejanas. Uno puede comprar los adornos del orfebre y del pulidor de piedras. Puede incluso construir poderosos templos para los dioses. Uno puede hacer todas estas cosas y muchas otras en las que hay deleite para los sentidos y la gratificación para el alma. Y, cuando me di cuenta de todo esto, decidí que reclamaría mi parte de las cosas buenas de la vida. No sería uno de los que se mantienen alejados, mirando con envidia cómo disfrutan los demás. No me conformaría con vestirme con la ropa más barata que pareciera respetable. No me conformaría con la suerte de un pobre. Por el contrario, me haría un invitado a este banquete de cosas buenas. Siendo, como usted sabe, el hijo de un humilde comerciante, uno de familia numerosa sin esperanza de herencia, y no estando dotado, como usted ha dicho tan francamente, de poderes o sabidurías superiores, decidí que, si quería lograr lo que deseaba, se requería tiempo y estudio. En cuanto al tiempo, todos los hombres lo tienen en abundancia. Ustedes, cada uno, han dejado de pasar suficiente tiempo para haberse enriquecido. Sin embargo, admiten, no tienen nada que mostrar, salvo sus buenas familias, de las que pueden estar justamente orgullosos. En cuanto al estudio, ¿no nos enseñó nuestro sabio maestro que el aprendizaje era de dos clases? Una de las cosas que aprendemos y conocemos, y la otra de la formación que nos enseña a averiguar lo que no sabemos. Por lo tanto, decidí averiguar cómo se puede acumular riqueza, y cuando lo hubiera averiguado, hacer esta mi tarea y hacerla bien. Porque no es prudente que disfrutemos mientras habitamos en el brillo del sol, pues bastantes penas descenderán sobre nosotros cuando partamos hacia la oscuridad del mundo espiritual. Encontré un empleo como escriba en la sala de los registros y trabajé largas horas cada día sobre las tablillas de arcilla. Trabajé semana tras semana y mes tras mes, pero no tuve nada que mostrar por mis 24 años de trabajo. La comida, la ropa y la penitencia a los dioses y otras cosas que no recuerdo absorbían todas mis ganancias, pero mi determinación no me abandonó. Un día Algamish, el prestamista, vino a la casa del maestro de la ciudad y pidió un ejemplar de la novena ley y me dijo: debo tener esto en 2 días, y si la tarea está hecha para entonces, 2 cofres te daré. Así que trabajé duro, pero la ley fue larga, y cuando Algamish regresó, la tarea estaba inconclusa. Se enfadó, y si yo hubiera sido un esclavo, me habría golpeado. Pero sabiendo que el amo de la ciudad no le permitiría herirme, no tuve miedo, así que le dije: Algamish, eres un hombre muy rico. Dime cómo puedo hacerme rico también, y toda la noche tallaré en la arcilla, y cuando salga el sol estará terminado. Me sonrió y me contestó: eres un bribón adelantado, pero lo llamaremos un trato. Toda esa noche tallé. Aunque me dolía la espalda y el olor de la mecha me hacía doler la cabeza, hasta que mis ojos apenas podían ver. Pero cuando regresó al amanecer, las tablas estaban completas. Ahora, dije, dime lo que me prometiste. Has cumplido tu parte de nuestro trato, hijo mío, me dijo amablemente, y yo estoy dispuesto a cumplir la mía. Te contaré estas cosas que deseas saber, porque me estoy convirtiendo en un anciano, y a una lengua vieja le gusta estar en movimiento. Y cuando la juventud acude a la edad en busca de consejo, recibe la sabiduría de los años. Pero con demasiada frecuencia la juventud piensa que la edad solo conoce la sabiduría de los días pasados, y por eso no se beneficia. Pero recuerda esto: el sol que brilla hoy es el sol que brillaba cuando tu padre nació, y seguirá brillando cuando tu último nieto pase a la oscuridad. Los pensamientos de la juventud, continuó, son luces brillantes que resplandecen como los meteoros que a menudo hacen brillar el cielo. Pero la sabiduría de la edad es como las estrellas fijas que brillan de manera inalterable, que el marinero puede confiar en ellas para dirigir su rumbo. Fíjate bien en mis palabras, porque si no lo haces, no entenderás la verdad que te voy a decir. Pensarás que tu trabajo nocturno ha sido en vano. Entonces, me miró astutamente por debajo de sus desgreñadas cejas, y dijo en un tono bajo y contundente: encontré el camino de la riqueza, cuando decidí que una parte de todo lo que ganaba era mía para conservarla. Y tú también lo harás. Luego siguió mirándome con una mirada que pude sentir que me atravesaba, pero no dijo nada más. ¿Eso es todo?, pregunté. Eso fue suficiente para cambiar el corazón de un pastor de ovejas por el de un prestamista, respondió. Pero todo lo que gano es mío, ¿no es así?, pregunté. Lejos de eso, respondió. ¿No pagas al fabricante de ropa? ¿No pagas al fabricante de sandalias? ¿No pagas lo que comes? Puedes vivir en Babilonia sin gastar. ¿Tienes para mostrar tus ganancias de la última boca? ¿Qué hay del año pasado? Tonto, pagas a todos menos a ti mismo. Tonto, trabajas para otros. Es como si fueras un esclavo y trabajaras por lo que tu amo te da para comer y vestir. Si guardas para ti una décima parte de todo lo que ganas, ¿cuánto tendrías en 10 años? Mi conocimiento de los números me abandonó, y respondí: todo lo que gane en un año. No dices más que la mitad de la verdad, replicó. Cada pieza de oro que ahorras es un esclavo que trabaja para ti. Cada cobre que ganas es como un hijo que también puede ganar para ti. Si quieres ser rico, entonces lo que ahorras debe ganar, y sus hijos deben ganar, para que todos ayuden a darte la abundancia que anhelas. ¿Crees que te engaño por tu larga noche de trabajo?, continuó. Pero te pago 1000 veces más si tienes la inteligencia de captar la verdad que te ofrezco. Una parte de todo lo que ganes es tuya para conservarla. No debe ser menos de una décima parte por poco que ganes. Puede ser tanto como puedas permitirte. Págate a ti mismo primero. No compres al fabricante de ropa ni al de sandalias más de lo que puedas pagar con el resto, e incluso así tener suficiente para la comida y la caridad y la penitencia a los dioses. La riqueza, como un árbol, crece a partir de una pequeña semilla. El primer cobre de ahorre es la semilla de la que crecerá tu árbol de la riqueza. En cuanto plantes esa semilla con más anterioridad, más pronto crecerá el árbol. Y cuanto más fielmente alimentes y riegues ese árbol con ahorros constantes, antes podrás disfrutar de la satisfacción bajo su sombra. Así que dijo, tomó sus tabletas y se fue. Pensé mucho en lo que había dicho, y me pareció razonable, así que decidí que lo probaría. Cada vez que me pagaban, tomaba una de cada 10 piezas de cobre y la escondía. Y por extraño que parezca, no me faltaron fondos, como antes. No noté mucha diferencia, ya que me las arreglaba sin él. Pero a menudo me sentí tentado. Como mi tesoro empezó a crecer, a gastarlo en alguna de las cosas buenas que los mercaderes exhibían, traídas por camellos y barcos desde la tierra de los fenicios. Pero me abstuve sabiamente. Un duodécimo mes después de que Algamish se hubiera ido, volvió de nuevo y me dijo, «Hijo, te has pagado a ti mismo no menos de la décima parte de todo lo que has ganado durante el último año». «Sí, maestro, lo he hecho», respondí con orgullo. «Eso está bien», me contestó radiante. «¿Y qué has hecho con él?» «Se lo he dado a Asmur, el fabricante de ladrillos, que me dijo que estaba viajando por los mares lejanos y que en Tiro compraría para mí las raras joyas de los fenicios. Cuando regrese las venderemos a precios elevados y dividiremos las ganancias». «Todo tonto debe aprender», gruñó. «Pero, ¿por qué confiar en los conocimientos de un fabricante de ladrillos sobre las joyas? ¿Irías a preguntar al panadero sobre las estrellas?» «No. Por mi túnica irás al astrólogo, si tuvieras poder de pensar». «Tus ahorros han desaparecido, joven. Has arrancado de tu raíz tu árbol de la riqueza. Pero planta otro. Inténtalo de nuevo. Y la próxima vez, si quieres un consejo sobre joyas, ve al comerciante de joyas. Si quieres saber la verdad sobre las ovejas, acude a un pastor. El consejo es una cosa que se da gratuitamente, pero ten cuidado de tomar solo lo que vale la pena. Quien acepta el consejo sobre sus ahorros de alguien inexperto en tales asuntos, pagará con sus ahorros por demostrar la falsedad de sus opiniones». Y diciendo esto, se marchó. Y fue como él dijo, porque los fenicios son unos sinvergüenzas y vendieron a Asmur trozos de cristal sin valor que parecían gemas. Pero como Algamish me había ordenado, volví a ahorrar cada décima de cobre, pues ahora había adquirido el hábito y ya no era difícil. De nuevo, 12 meses después, Algamish vino a la sala de los escribas y se dirigió a mí. «¿Qué progresos has hecho desde la última vez que te vi?» «Me he pagado fielmente», respondí. «Y mis ahorros los he confiado a Ger, el fabricante de escudos, para que compre bronce, y cada 4 meses me paga el alquiler». «Eso es bueno. ¿Y qué haces con la renta?» «Hago un gran festín con miel, vino fino y pastel especiado. También me he comprado una túnica escarlata, y algún día me compraré un asno joven para montar». A lo que Algamish se burló y rió. «Te comes a los niños de tus ahorros. Entonces, ¿cómo esperas que trabajen para ti? ¿Y cómo pueden tener hijos que también trabajen para ti? Consigue primero un ejército de esclavos de oro, y entonces podrás disfrutar de muchos y ricos banquetes sin arrepentirte». Y diciendo esto, se marchó de nuevo. No volví a verlo durante 2 años. Cuando regresó de nuevo, y su rostro estaba lleno de profundas líneas y sus ojos caídos, pues se estaba convirtiendo en un hombre muy viejo, y me dijo, Arkad, ¿has conseguido ya la riqueza que soñabas? Todavía no todo lo que deseo, pero algo tengo y gana más, y sus ganancias ganan más, respondí. ¿Y todavía sigues los consejos de los fabricantes de ladrillos? Sobre la fabricación de ladrillos dan buenos consejos, repliqué. Arkad, continuó, has aprendido bien tus lecciones. Primero aprendiste a vivir con menos de lo que podías ganar. Luego aprendiste a buscar el consejo de aquellos que, por su propia experiencia, eran competentes para darlo. Y por último, has aprendido a hacer que el oro trabaje para ti. Has aprendido a adquirir dinero, a guardarlo y a utilizarlo. Por lo tanto, eres competente para un puesto de responsabilidad. Me estoy convirtiendo en un anciano. Mis hijos solo piensan en gastar y no piensan en ganar. Mis intereses son grandes, y me temo que hay demasiado que cuidar. Si vas a Nippur y cuidas mis tierras allí, te haré mi socio y compartirás mi patrimonio. De tal manera que fui a Nippur y me hice cargo de sus propiedades, que eran grandes. Y como estaba lleno de ambición y dominaba las tres leyes para manejar con éxito la riqueza, pude aumentar en gran medida el valor de sus propiedades. Así que prosperé mucho, y cuando el espíritu de Algamish partió a la esfera de las tinieblas, compartí su patrimonio como él había dispuesto según la ley. De esta forma habló Arkad, y cuando terminó su relato, uno de sus amigos dijo, ¿fuiste realmente afortunado de que Algamish te hiciera heredero? Afortunado solo en cuanto a que tenía el deseo de prosperar antes de conocerlo, respondió. ¿Acaso no demostré durante 4 años mi firmeza de propósito al quedarme con una décima parte de todo lo ganado? ¿Llamarías afortunado a un pescador que durante años estudió de tal manera los hábitos de los peces que con cada cambio de viento pudo echar sus redes sobre ellos? La oportunidad es una diosa altiva, que no pierde el tiempo con los que no están preparados. Tuviste una gran fuerza de voluntad para seguir adelante, después de perder los ahorros del primer año. En ese sentido, es usted excepcional, dijo otro. Fuerza de voluntad, replicó Arkad. ¡Qué tontería! ¿Crees que la fuerza de voluntad da a un hombre la fuerza para levantar una carga que el camello no puede llevar, o para arrastrar una carga que los bueyes no pueden mover? La fuerza de voluntad no es más que el propósito inquebrantable de llevar a cabo una tarea que te has propuesto. Si me propongo una tarea, aunque sea insignificante, la llevaré a cabo. Si no, ¿cómo voy a tener confianza en mí mismo para hacer cosas importantes? Si me dijera, durante 10 días, al cruzar el puente hacia la ciudad, recogeré un guijarro del camino y lo arrojaré al arroyo, lo haría. Si al 7º día pasara sin acordarme, no me diría, mañana echaré 2 guijarros que también servirán. En cambio, volvería sobre mis pasos y lanzaría el guijarro. Ni al 20º día me diría, Arkad, esto es inútil. ¿De qué te sirve echar una piedrecilla cada día? Echa un puñado y acaba con ello. No, no diría eso ni lo haría. Cuando me propongo una tarea, la cumplo. Por eso me cuido de no empezar tareas difíciles y poco prácticas, porque me encanta el ocio. Y entonces otro amigo tomó la palabra y dijo, si lo que cuentas es cierto, y parece, como has dicho, razonable, siendo tan simple, si todos los hombres lo hicieran, no habría suficiente riqueza para todos. La riqueza crece allí donde los hombres ejercen su energía, respondió Arkad. Si un hombre rico le construye un nuevo palacio, ¿se le va el oro que paga? No. El albañil tiene una parte, y el obrero una parte, y el artista una parte. y todos los que trabajan en la casa tienen una parte de ella. Sin embargo, cuando el palacio está terminado, no vale todo lo que costó, y el suelo sobre el que se levanta no vale más porque está allí, y no vale más el terreno que lo rodea porque está allí. La riqueza crece de forma mágica. Ningún hombre puede profetizar su límite. Lo han construido los fenicios, grandes ciudades en costas estériles, con la riqueza que proviene de sus barcos de comercio en los mares. ¿Qué nos aconsejas entonces que hagamos para que también nosotros nos enriquezcamos? Preguntó otro de sus amigos. Los años han pasado, y ya no somos jóvenes, y no tenemos nada guardado. Les aconsejó que tomen la sabiduría del Gamish, y se digáis a ustedes mismos: una parte de todo lo que gano es mía para conservarla. Decídanlo por la mañana cuando se levanten. Díganlo al mediodía. Díganlo por la noche. Díganlo cada hora de cada día. Díganselo ustedes mismos hasta que las palabras se destaquen como letras de fuego en el cielo. Impresiónate con la idea. Llénate de la idea. Luego toma la porción que te parezca prudente. Que no sea menos de una décima parte y déjalo a un lado. Organiza tus otros gastos para hacer esto si es necesario. Pero primero guarda esa porción. Pronto te darás cuenta de la sensación de riqueza que supone poseer un tesoro sobre el que tú tienes derecho. A medida que crezca, te estimulará. Una nueva alegría de vivir te emocionará. Te esforzarás más para ganar más, porque al aumento de tus ganancias, ¿no será también tuyo el mismo porcentaje? Entonces, aprende a hacer que tu tesoro trabaje para ti. Hazlo tu esclavo. Haz que tus hijos y los hijos de sus hijos trabajen para ti. Asegura una renta para tu futuro. Mira a los ancianos y no olvides que en los próximos días tú también serás contado entre ellos. Por lo tanto, invierte tu tesoro con la mayor precaución para que no se pierda. Las tasas de rendimiento usurarias son sirenas engañosas que cantan solo para atraer a los incautos a las rocas de la pérdida y al remordimiento. Provee también para que tu familia no pase necesidades si los dioses te llaman a sus reinos. Para tal protección, siempre es posible hacer provisiones con pequeños pagos a intervalos regulares. Por lo tanto, el hombre previsor no se demora en esperar que una gran suma esté disponible para tan sabio propósito. Asesórate con hombres sabios. Busca el consejo de hombres cuyo trabajo diario es manejar dinero. Deja que te salven de un error como el que yo mismo cometí al confiar mi dinero al juicio de Asmur, el ladrillero. Una pequeña ganancia y segura es mucho más deseable que el riesgo. Disfruta de la vida mientras estés aquí. No te esfuerces demasiado, ni trates de ahorrar demasiado. Si una décima parte de todo lo que ganes es lo máximo que puedes guardar cómodamente, confórmate con esa parte. Por lo demás, vive de acuerdo con tus ingresos, y no te vuelvas tacaño ni tengas miedo de gastar. La vida es buena, y la vida es rica en cosas que valen la pena y que hay que disfrutar. Sus amigos le dieron las gracias y se fueron. Algunos guardaron silencio, porque no tenían imaginación y no podían entender. Unos eran sarcásticos, porque pensaban que alguien tan rico debía dividirse con viejos amigos no tan afortunados. Pero algunos tenían en sus ojos una nueva luz. Se dieron cuenta de que Argamish había vuelto cada vez a la sala de los escribas porque estaba observando a un hombre que salía de las tinieblas a la luz. Cuando ese hombre había encontrado la luz, le esperaba un lugar. Nadie podía ocupar ese lugar hasta que él mismo hubiera elaborado su propio entendimiento, hasta que estuviera listo para la oportunidad. Estos últimos fueron los que, en los años siguientes, volvieron a visitar con frecuencia a Arkad, que los recibió con gusto. Les aconsejaba y les transmitía libremente su sabiduría, como siempre hacen los hombres de amplia experiencia, y les ayudó a invertir sus ahorros de manera que les reportaran un buen interés con seguridad, y no se perdieran ni se enredaran en inversiones que no dieran dividendos. El punto de inflexión en la vida de estos hombres se produjo aquel día en que se dieron cuenta de la verdad que había llegado de Gilgamesh a Arkad y de Arkad a ellos. Una parte de todo lo que ganes es tuya. Siete curas para un bolso esbelto. Sin embargo, no siempre fue así. Las riquezas de Babilonia fueron el resultado de la sabiduría de su pueblo. Primero tuvieron que aprender a hacerse ricos. Cuando un buen rey, Sargón, regresó a Babilonia después de derrotar a sus enemigos, los elamitas, se encontró con una grave situación. El canciller real se lo explicó al rey de esta manera. Después de muchos años de gran prosperidad traída a nuestro pueblo, debido a que su majestad construyó los grandes canales de riego y los poderosos templos de los dioses, ahora que estas obras están terminadas, el pueblo parece incapaz de mantenerse. Los obreros están sin empleo, los comerciantes tienen pocos clientes, los agricultores no pueden vender sus productos, el pueblo no tiene suficiente oro para comprar comida. Pero, ¿dónde ha ido a parar todo el oro que hemos gastado en estas grandes mejoras?, preguntó el rey. Me temo que ha llegado a manos de unos pocos hombres muy ricos de nuestra ciudad, respondió el canciller. Se filtró entre los dedos de la mayoría de nuestra gente tan rápidamente como la leche de cabra pasa por el colador. Ahora que la corriente de oro ha dejado de fluir, la mayoría de nuestra gente no tiene nada para sus ganancias. El rey se quedó pensativo durante algún tiempo. Luego preguntó, ¿por qué tan pocos hombres pueden adquirir todo el oro? Porque saben cómo, respondió el canciller. No se puede condenar a un hombre por tener éxito, porque sabe cómo serlo. Tampoco se puede, con justicia, quitarle a un hombre lo que se ha ganado con justicia, para dárselo a hombres con menos capacidad. Pero, ¿por qué?, preguntó el rey. ¿No debería todo el pueblo aprender a acumular oro, y por tanto, hacerse rico y próspero? Es muy probable, Su Excelencia. Pero ¿quién puede enseñarles? Ciertamente no los sacerdotes, porque no saben nada de hacer dinero. ¿Quién sabe mejor en toda nuestra ciudad cómo hacerse rico, canciller?, preguntó el rey. Su pregunta se responde sola, Su Majestad. ¿Quién ha amasado la mayor riqueza en Babilonia? Bien dicho, mi hábil canciller. Es Arkad. Es el hombre más rico de Babilonia. Tráelo ante mí mañana. Al día siguiente, tal y como había decretado el rey, Arkad se presentó ante él, erguido y ágil a pesar de sus 30 años. Arkad, habló el rey, ¿es cierto que eres el hombre más rico de Babilonia? Así se informa a su majestad, y nadie lo discute. ¿Cómo te hiciste tan rico? Aprovechando las oportunidades disponibles para todos los ciudadanos de nuestra buena ciudad. No tenías nada para empezar. Solo un gran deseo de riqueza. Además de eso, nada. Arkad, continuó el rey. Nuestra ciudad se encuentra en un estado muy infeliz porque unos pocos hombres saben cómo adquirir riqueza, y por lo tanto, lo monopolizan, mientras que la masa de nuestros ciudadanos carece del conocimiento de cómo mantener cualquier parte del oro que reciben. Es mi deseo que Babilonia sea la ciudad más rica del mundo, por lo tanto, debe ser una ciudad de muchos hombres ricos, Por lo tanto, debemos enseñar a todo el pueblo cómo adquirir riquezas. Dime, Arkad, ¿hay algún secreto para adquirir riqueza? ¿Se puede enseñar? Es práctico, Su Majestad. Lo que un hombre sabe puede ser enseñado a otros. Los ojos del rey brillaron. Arkad, dices las palabras que deseo escuchar. ¿Te prestarás a esta gran causa? ¿Enseñarás tus conocimientos a una escuela de maestros, cada uno de los cuales enseñará a otros hasta que haya suficientes capacitados para enseñar estas verdades a todos los sujetos dignos de mi dominio? Arkad se inclinó y dijo: Soy tu humilde servidor para mandar. Cualquier conocimiento que posea, lo daré con gusto para el mejoramiento de mis semejantes y la gloria de mi rey. Que tu buen canciller disponga para mí una clase de 100 hombres, y les enseñaré aquellas 7 soluciones que aumentaron mis cuentas. Que no hubo ninguna más insignificante en toda Babilonia. 15 días más tarde, en cumplimiento de la orden del rey, los 100 elegidos se reunieron en la gran sala del templo de la enseñanza, sentados sobre aros de colores en semicírculo. Arkad se sentó junto a un pequeño taburete sobre el que humeaba una lámpara sagrada que desprendía un olor extraño y agradable. Contemplen al hombre más rico de Babilonia, susurró un estudiante, dando un codazo a su vecino mientras Arkad se levantaba. No es más que un hombre como el resto de nosotros. Como súbdito obediente de nuestro gran rey, comenzó Arkad, le presento ante ustedes en su servicio. Porque una vez fui un joven pobre, que deseaba mucho el oro, y porque encontré conocimientos que me permitieron adquirirlo, pidan que les imparta mis conocimientos. Comencé mi fortuna de la manera más humilde. No tuve ninguna ventaja que no disfruten ustedes y todos los ciudadanos de Babilonia. El primer almacén de mi tesoro fue un pozo monedero. Destetaba su vacío inútil. Deseaba que fuera redonda y llena, tintineando con el sonido del oro. Por lo tanto, busqué todos los remedios para un monedero insignificante. Encontré 7. A ustedes, que están reunidos ante mí, les explicaré los 7 remedios para remediar una cartera pequeña, y que recomiendo a todos los hombres que desean mucho oro. Cada día, durante 7 días, les explicaré uno de los 7 remedios. Escuchen atentamente el conocimiento que les voy a impartir. Debátanlo conmigo. Discútanlo entre ustedes. Aprendan a fondo estas lecciones, para que también puedan plantar en su propia bolsa la semilla de la riqueza. Primero, cada uno de ustedes debe comenzar sabiamente a construir una fortuna propia. Entonces serán competentes, y solo entonces podrán enseñar estas verdades a otros. Les enseñaré de forma sencilla cómo engordar sus carteras. Este es el primer paso que conduce al templo de la riqueza, y ningún hombre puede subir que no pueda plantar sus pies firmemente en el primer escalón. Ahora consideremos la primera cura. La primera cura. Comienza tu monedero a engordar. Arkad se dirigió a un hombre pensativo de la segunda fila. Mi buen amigo, ¿en qué oficio trabajas? Yo, respondió el hombre. Soy un escriba y grabo registros en las tablas de arcilla. Incluso con ese trabajo yo mismo gané mis primeros cobres. Por lo tanto, tienes la misma oportunidad de construir una fortuna. Se dirigió un hombre de rostro florido, más atrás. Dime también qué haces para ganarte el pan. Yo, respondió este hombre, soy carnicero. Compro las cabras que crían los campesinos y las mato y vendo la carne a las amas de casa y las pieles a los fabricantes de sandalias. Porque tú también trabajarás y ganarás. Tienes todas las ventajas para triunfar que yo poseía. De este modo, Arkad procedió a averiguar cómo trabajaba cada hombre para ganarse la vida. Cuando terminó de interrogarlos, dijo: Ahora, alumnos míos, pueden ver que hay muchos oficios y trabajos en los que los hombres pueden ganar monedas. Cada una de las formas de ganar es una corriente de oro de la que el trabajador desvía por sus labores una parte para su propia bolsa. Por lo tanto, en el monedero de cada uno de ustedes fluye un chorro de monedas grandes o pequeñas, según su capacidad. ¿No es así? En consecuencia, estuvieron de acuerdo en que así era. Entonces, continuó Arkad, si cada uno de ustedes desea construir para sí mismo una fortuna, ¿no es prudente empezar utilizando esa fuente de riqueza que ya tiene establecida? A esto accedieron. Entonces Arkad se dirigió a un humilde hombre que se había declarado comerciante de huevos. Si seleccionas una de tus cestas y metes en ella cada mañana 10 huevos y sacas de ella cada tarde 9 huevos, ¿qué ocurrirá finalmente? Con el tiempo se convertirá en algo desbordante. ¿Por qué? Porque cada día pongo un huevo más de los que saco. Arkad se volvió hacia la clase con una sonrisa. ¿Uno de los presentes tiene un bolso delgado? Primero parecían divertidos, luego se rieron. Por último, agitaron sus carteras en broma. Muy bien, continuó. Ahora les contaré el primer remedio que aprendí para curar una cartera flaca. Hagan exactamente lo que he sugerido al comerciante de huevos. Por cada 10 monedas que coloquen en su monedero, saquen para su uso solo 9. Su monedero empezará a engordar de inmediato, y su peso creciente se sentirá bien en tu mano y traerá satisfacción a tu alma. No se burlen de lo que digo por su sencillez. La verdad es siempre simple. Les dije que contaría cómo construí mi fortuna. Este fue mi comienzo. Yo también llevaba una cartera delgada, y la maldecía porque no había nada dentro para satisfacer mis deseos. Pero cuando empecé a sacar de mi cartera solo 9 partes de las 10 que metía, empezó a engordar. Lo mismo ocurrirá con las suyas. Ahora contaré una extraña verdad, cuya razón desconozco. Cuando dejé de pagar más de las 9/10 partes de mis ingresos, me las arreglé igual de bien. No me quedé más corto que antes. Además, al poco tiempo, las monedas me llegaban con más facilidad que antes. Ciertamente, es una ley de los dioses, que al que guarda y no gasta cierta parte de todas sus ganancias, el oro le llega con más facilidad. Del mismo modo, aquel cuya bolsa está vacía evita el oro. ¿Qué es lo que más deseas? ¿Es la gratificación de tus deseos de cada día? ¿Una joya? ¿Un poco de galas? ¿Mejor vestimenta? ¿Más comida? ¿Cosas que se van rápidamente y se olvidan? ¿O son las pertenencias sustanciales? ¿El oro, las tierras, los rebaños, las mercancías, las inversiones que generan ingresos? Las monedas que sacas de tu monedero traen lo primero. Las monedas que dejes en él traerán lo segundo. Esta, alumnos míos, fue la primera cura que descubrí para mi insignificante monedero. Por cada 10 monedas que pongo, gastar solo 9. Debatan esto entre ustedes. Si alguno demuestra que no es cierto, que me lo diga mañana, cuando nos volvamos a ver. La segunda cura. Controla tus gastos. Algunos de sus miembros, mis alumnos, me han preguntado lo siguiente. ¿Cómo puede un hombre guardar la 10ª parte de todo lo que gana en su modesto monedero, cuando todas las monedas que gana no le alcanzan para sus gastos necesarios? De esta forma, se dirigió Arkad a sus alumnos el segundo día. Ayer, ¿cuántos de ustedes llevaban monederos vacíos? Todos, respondió la clase. Sin embargo, no todos ganan lo mismo. Algunos ganan mucho más que otros. Algunos tienen familias mucho más grandes que mantener. Sin embargo, todos los monederos son igualmente delgados. Ahora te diré una verdad inusual sobre los hombres y los hijos de los hombres. Es esta. Que lo que cada uno de nosotros llama nuestros gastos necesarios, siempre crecerá hasta igualar nuestros ingresos, a menos que protestemos por lo contrario. No confunda los gastos necesarios con sus deseos. Cada uno de ustedes, junto con sus buenas familias, tienen más deseos de los que sus ingresos pueden satisfacer. Por lo tanto, sus ganancias se gastan para gratificar estos deseos en la medida en que puedan hacerlo. Sin embargo, conservan muchos deseos no satisfechos. Todos los hombres están cargados con más deseos de los que pueden gratificar. Por mi riqueza, ¿crees que puedo satisfacer todos los deseos? Es una idea falsa. Hay límites para mi tiempo, para mi fuerza. Hay límites a la distancia que puedo recorrer. Hay límites a los que puedo comer. Hay límites para el entusiasmo con el que puedo disfrutar. Les digo que, al igual que las malas hierbas crecen en un campo, allí donde el agricultor deja espacio para sus raíces, así también crecen libremente los deseos de los hombres siempre que existe la posibilidad de satisfacerlos. Sus deseos son muchos, y los que pueden satisfacer son pocos. Estudien detenidamente sus hábitos de vida habituales. En ellos se encuentra a menudo ciertos gastos aceptados que pueden ser sabiamente reducidos o eliminados. Que su lema sea el 100% del valor apreciado exigido por cada moneda gastada. Por lo tanto, graben en la arcilla cada cosa en la que desean gastar, solucionen las que son necesarias, y otras que son posibles mediante el gasto de las 9/10 partes de sus ingresos. Tachen el resto, y considérenlo solo una parte de esa gran multitud de deseos, que deben quedar insatisfechos y no los lamentes. Presupuesten entonces sus gastos necesarios. No toquen la 1/10 parte que engorda sus carteras. Que este sea su gran deseo que se está cumpliendo. Sigan trabajando con su presupuesto. Sigan ajustándolo para que les ayude. Háganlo su primer ayudante en la defensa de su cartera que engorda. En ese momento, uno de los estudiantes, con una túnica roja y dorada, se levantó y dijo: «Soy un hombre libre. Creo que tengo derecho a disfrutar de las cosas buenas de la vida. Por eso me rebelo contra la esclavitud de un presupuesto que determina cuánto puedo gastar y en qué. Creo que eso le quitaría mucho placer a mi vida y me convertiría en poco más que el soporte de un banco para llevar una carga». A él, Arcad le respondió: «¿Quién, amigo mío, determinaría tu presupuesto?» «Yo lo haría por mí mismo», respondió el protestante. «En ese caso, si un burro de carga tuviera que presupuestar su carga, ¿incluiría en ellas joyas y alfombras y pesados lingotes de oro?» «No es así. Incluiría heno y grano y una bolsa de agua para el camino del desierto. El propósito de un presupuesto es ayudar a engordar tu cartera. Es ayudarte a tener tus necesidades y, en la medida de lo posible, tus otros deseos. Es permitirte realizar tus deseos más preciados, defendiéndolos de tus deseos casuales. Como una luz brillante en una cueva oscura, tu presupuesto muestra las fugas de tu cartera y te permite detenerlas y controlar tus gastos para fines definidos y gratificantes. Este es el segundo remedio para la escasez de dinero. Haz un presupuesto de tus gastos para que puedas tener monedas para pagar tus necesidades, para pagar tus disfrutes y para gratificar tus deseos valiosos sin gastar más de 9/10 partes de tus ganancias. Tercera cura. Haz que tu hora se multiplique. He aquí que su delgada bolsa está engordando. Se han disciplinado para dejar en ella la décima parte de todo lo que ganas. Han controlado sus gastos para proteger su creciente tesoro. A continuación, consideraremos los medios para poner su tesoro a trabajar y aumentar. El oro en una bolsa es gratificante de poseer y satisface a un alma avara, pero no gana nada. El oro que podemos retener de nuestras ganancias no es más que el comienzo. Las ganancias que se obtengan construirán nuestra fortuna. Así habló Arkad el tercer día a su clase. ¿Cómo, pues, podemos poner nuestro oro a trabajar? Mi primera inversión fue desafortunada, pues lo perdí todo. Su historia la contaré más adelante. Mi primera inversión rentable fue un préstamo que hice a un hombre llamado Agar, fabricante de escudos. Una vez al año compraba grandes cargamentos de bronce traídos del otro lado del mar para utilizarlos en su comercio. Al carecer de capital suficiente para pagar a los mercaderes, pedía prestado a los que tenían moneras de más. Era un hombre honorable. Sus préstamos los devolvía, junto con un generoso alquiler, cuando vendía sus escudos. Cada vez que le prestaba, le devolvía también la renta que me había pagado. Por lo tanto, no solo aumentaba mi capital, sino que también aumentaba sus ganancias. Lo más gratificante era que estas sumas volvieran a mi cartera. Les digo, alumnos míos, que la riqueza de un hombre no está en las monedas que lleva en su monedero, está en la renta que construye, la corriente de oro que fluye continuamente en su monedero, y lo mantiene siempre abultado. Eso es lo que todo hombre desea. Es lo que tú y cada uno de ustedes desea. Un ingreso que continúe llegando tanto si trabajas como si viajas. Grandes ingresos he adquirido. Tan grandes que me llaman un hombre muy rico. Mis préstamos a Agar fueron mi primer entrenamiento en inversiones rentables. Adquiriendo sabiduría de esta experiencia, amplié mis préstamos e inversiones a medida que mi capital aumentaba. De unas pocas fuentes al principio y de muchas más tarde, fluyó hacia mi cartera una corriente dorada de riqueza disponible para los usos sabios que yo decidiera. He aquí que de mis humildes ganancias había conseguido un tesoro de esclavos de oro, cada uno de los cuales trabajaba y ganaba más oro. Como ellos trabajaban para mí, así trabajaban también sus hijos y los hijos de sus hijos, hasta que los ingresos de sus esfuerzos combinados fueron grandes. El oro aumenta rápidamente cuando se obtienen ganancias razonables, como verán en el siguiente ejemplo. Un agricultor, al nacer su primer hijo, llevó 10 piezas de plata a un prestamista y le pidió que las mantuviera en alquiler para su hijo hasta que cumpliera 20 años. El prestamista lo hizo y acordó que el alquiler sería una cuarta parte de su valor cada 4 años. El agricultor pidió, porque esta suma la había reservado para su hijo, que el alquiler se añadiera al capital. Cuando el muchacho alcanzó la edad de 20 años, el agricultor acudió de nuevo al prestamista para preguntar por la plata. El prestamista le explicó que, como la suma se había incrementado por el interés compuesto, las 10 piezas de plata originales habían pasado a ser 30 y media. El agricultor quedó satisfecho, y como el hijo no necesitaba las monedas, se las dejó al prestamista. Cuando el hijo cumplió los 50 años, ya que el padre había pasado al otro mundo, el prestamista pagó al hijo en concepto de liquidación 167 piezas de plata. Así, en 50 años, la inversión se ha multiplicado por el alquiler casi 17 veces. Este es, pues, el tercer remedio para un monedero delgado: poner cada moneda a trabajar para que produzca su especie como los rebaños del campo, y contribuya a aportarles ingresos, una corriente de riqueza que fluya constantemente en su cartera. La cuarta cura. Evita que tus tesoros se pierdan. La desgracia ama una marca brillante. El oro en la bolsa de un hombre debe ser guardado con firmeza. De lo contrario, se pierde. Por eso es prudente que primero nos aseguremos pequeñas cantidades y aprendamos a protegerlas antes de que los dioses nos confíen otras mayores. Así habló Arcad el cuarto día a su clase. Todo propietario de oro se ve tentado por oportunidades en las que parecería que podría ganar grandes sumas mediante su inversión en los proyectos más plausibles. A menudo, entran con entusiasmo en tales inversiones y se motivan a seguirlas. El primer principio sólido de la inversión es la seguridad de su capital. Es sabio estar intrigado por mayores ganancias cuando su capital puede perderse. Yo digo que no. La pena del riesgo es la pérdida probable. Estudien cuidadosamente antes de deshacerte de tu tesoro. Cada garantía de que puede ser recuperado con seguridad. No se dejen engañar por sus propios deseos románticos de hacer riqueza rápidamente. Antes de prestarlo a cualquier hombre, asegúrense de su capacidad de reembolso y de su reputación para hacerlo, para que no regalen involuntariamente su tesoro que fue duramente ganado. Antes de confiarlo como inversión en cualquier campo, infórmense de los peligros que pueden acechar. Mi propia primera inversión fue una tragedia para mí en aquel momento. Los guardados ahorros de un año se los confié a un fabricante de ladrillos llamado Asmur, que estaba viajando por los mares lejanos, y en Tiro aceptó comprar para mí las raras joyas de los fenicios. Las venderíamos a su regreso y nos repartiríamos las ganancias. Los fenicios eran unos sinvergüenzas y le vendieron trozos de cristal. Mi tesoro se perdió. Hoy en día, mi formación me mostraría de inmediato la insensatez de confiar a un fabricante de ladrillos la compra de joyas. Por lo tanto, les aconsejo desde la sabiduría de mis experiencias, no confíen demasiado en su propia sabiduría al entregar tus tesoros a las posibles trampas de las inversiones. Es mejor, con mucho, consultar la sabiduría de los que tienen experiencia en el manejo del dinero con fines de lucro. Estos consejos se dan gratuitamente y pueden tener un valor equivalente en oro a la suma que consideres invertir. En realidad, tal es su valor real si lo salva de la pérdida. Este es, pues, el cuarto remedio para un monedero delgado, y de gran importancia si evita que su monedero se vacíe una vez que esté bien lleno. Evita que tu tesoro se pierda, invirtiendo solo donde tu capital esté seguro, donde pueda ser reclamado si lo deseas, y donde no dejes de cobrar una renta justa. Consulta a los sabios. Asegúrate de contar con el consejo de quienes tienen experiencia en el manejo rentable del oro. Deja que su sabiduría proteja tu tesoro de inversiones inseguras. Quinta cura. Haz de tu vivienda una inversión rentable. Si un hombre reserva 9 partes de sus ganancias para vivir y disfrutar de la vida, y si alguna parte de esas 9 partes puede convertirla en una inversión rentable sin perjuicio de su bienestar, entonces sus tesoros crecerán mucho más rápido. Así habló Arcad a su clase en la quinta lección. Demasiados de nuestros hombres de Babilonia crían a sus familias en habitaciones indecorosas. Pagan a propietarios exigentes alquileres liberales por habitaciones donde sus esposas no tienen un lugar para criar las flores que alegran el corazón de una mujer, y sus hijos no tienen lugar para jugar sus juegos, excepto en los callejones inmundos. Ninguna familia de hombres puede disfrutar plenamente de la vida si no dispone de una parcela en la que los niños puedan jugar en la tierra limpia, y en la que la esposa pueda cultivar no solo flores, sino también buenas y ricas hierbas para alimentar a su familia. Al corazón de un hombre le alegra comer los higos de sus propios árboles y las uvas de sus propias vides. Ser dueño de su propio domicilio y tenerlo como un lugar que se enorgullece de cuidar pone confianza en su corazón y un mayor esfuerzo detrás de todos sus esfuerzos. Por lo tanto, recomiendo que cada hombre sea dueño del techo de lo que cobija a él y a los suyos. Tampoco está más allá de la capacidad de cualquier hombre bien intencionado ser dueño de su casa. ¿Acaso nuestro gran rey no ha ampliado tanto las murallas de Babilonia que dentro de ellas hay muchas tierras sin utilizar y que pueden comprarse por sumas muy razonables? También les digo, alumnos míos, que los prestamistas consideran con gusto los deseos de los hombres que buscan casa y tierra para sus familias. Pueden pedir con facilidad un préstamo para pagar al albañil y al constructor para tan loables propósitos. Si pueden mostrar una porción razonable de la suma necesaria que ustedes mismos han provisto para el propósito, entonces, cuando la casa esté construida, podrán pagar al prestamista con la misma regularidad con la que pagaron al propietario, porque cada pago reducirá su deuda con el prestamista. Unos pocos años satisfarán su préstamo. Y entonces, su corazón se alegrará porque poseerán por derecho propio una valiosa propiedad, y su único coste será el de los impuestos del rey. También su buena esposa irá más a menudo al río a lavar sus ropas, para que cada vez que regrese traiga un odre de agua para verter sobre las cosas que crecen. Así llegan muchas bendiciones al hombre que es dueño de su propia casa, y reducirá en gran medida su costo de vida, haciendo disponible más de sus ganancias para los placeres y la gratificación de sus deseos. Este, pues, es el quinto remedio para la escasez de dinero: ser dueño de su propia casa. La sexta cura: asegurar un ingreso futuro. La vida de todo hombre transcurre desde su infancia hasta su vejez. Este es el camino de la vida, y ningún hombre puede desviarse de él, a menos que los dioses lo llamen prematuramente al mundo del más allá. Por lo tanto, declaro que le corresponde al hombre prepararse para tener un ingreso adecuado en los días futuros, cuando ya no sea joven, y hacer preparativos para su familia si ya no está con ellos para consolarlos y mantenerlos. Esta lección te instruirá en la provisión de una bolsa completa cuando el tiempo te haya hecho menos capaz de aprender. Así se dirigió Arcad a su clase el sexto día. El hombre que, debido a su comprensión de las leyes de la riqueza, adquiere un excedente creciente, debería pensar en esos días futuros. Está en la obligación de planear ciertas inversiones o provisiones que puedan durar con seguridad muchos años, y que estén disponibles cuando llegue el momento que tan sabiamente ha anticipado. Hay diversas maneras por las que un hombre puede proveer de seguridad a su futuro. Puede proporcionar un escondite y enterrar allí un tesoro secreto. Sin embargo, no importa con qué habilidad se oculte, puede convertirse en el botín de los ladrones. Por esta razón, no recomiendo este plan. Un hombre puede comprar casas o tierras con este propósito, si se eligen sabiamente en cuanto a su utilidad y valor en el futuro, son permanentes en su valor y sus ganancias o su venta proporcionarán bien para su propósito. Un hombre puede prestar una pequeña suma al prestamista y aumentarla en periodos regulares. La renta que el prestamista añade, está contribuida en gran medida a su incremento. Conozco a un fabricante de sandalias llamado Ansan, que me explicó no hace mucho tiempo que cada semana, durante 8 años, había depositado en su prestamista 2 piezas de plata. El prestamista le había dado hace poco una cuenta por la que se alegró mucho. El total de sus pequeños depósitos, con su alquiler a la tasa habitual de 1/4 de su valor por cada 4 años, se había convertido en 1040 piezas de plata. Con mucho gusto lo animé aún más, demostrándole con mi conocimiento de los números que en 12 años más, si se mantenía sus depósitos regulares, solo con 2 piezas de plata cada semana, el prestamista le debería entonces 4000 piezas de plata, una competencia digna para el resto de su vida. Seguramente, cuando un pago tan pequeño, realizado con regularidad, produce resultados tan rentables, ningún hombre puede permitirse no asegurar un tesoro para su vejez y la protección de su familia, por muy prósperos que sean sus negocios y sus inversiones. Me gustaría poder decir algo más sobre esto. En mi mente descansa la creencia que algún día, los hombres sabios idearán un plan de seguro contra la muerte por el que muchos hombres paguen regularmente una suma insignificante, y que el conjunto sustituya una suma generosa para la familia de cada miembro que pase al más allá. Esto sí lo veo como algo deseable, y que podría recomendar encarecidamente. Pero hoy no es posible, porque debe llegar más allá de la vida de cualquier hombre o de cualquier sociedad para funcionar. Debe ser tan estable como el trono del rey. Algún día siento que tal plan será realidad y será una gran bendición para muchos hombres, porque incluso el primer pequeño pago pondrá a disposición de la familia de un miembro una fortuna ajustada en caso de que fallezca. Pero como vivimos en nuestros días y no en los días que han de venir, debemos aprovechar esos medios y maneras de cumplir nuestros propósitos. Por lo tanto, recomiendo a todos los hombres que, mediante métodos sabios y bien pensados, prevean una cartera escasa en sus años de madurez. Porque una cartera vacía y delgada para un hombre que ya no puede ganar dinero, o para una familia sin su cabeza, es una dolorosa tragedia. Este, pues, es el sexto remedio para la escasez de dinero. Provee por adelantado las necesidades de tu creciente edad y la protección de tu familia. La séptima cura. Aumenta tu capacidad de ganar. Hoy les hablo, alumnos míos, de uno de los remedios más vitales para una cartera flaca. Sin embargo, no hablaré del oro, sino de ustedes mismos, de los hombres que se sientan ante mí bajo las túnicas de muchos colores. Les hablaré de las cosas que hay en la mente y en la vida de los hombres y que actúan a favor o en contra de su éxito. Así se dirigió Arcada a su clase el séptimo día. No hace mucho tiempo, vino a verme un joven que buscaba un préstamo. Cuando le pregunté la causa de su necesidad, se quejó de que sus ingresos eran insuficientes para pagar sus gastos. Entonces le expliqué que, siendo el caso, era un mal cliente para el prestamista, ya que no poseía un excedente de ingreso para devolver el préstamo. «Lo que necesitas, joven», le dije, «es ganar más monedas». ¿Qué haces para aumentar tu capacidad de ganar? Todo lo que puedo hacer, respondió. 6 veces en 2 lunas me he acercado a mi amo para pedirle que me aumente la paga, pero sin éxito. Ningún hombre puede ir más veces. Podemos reírnos de su sencillez, pero poseía uno de los requisitos vitales para aumentar sus ganancias. En su interior, había un fuerte deseo de ganar más, un deseo adecuado y encomiable. Antes de la realización debe estar el deseo. Tus deseos deben ser fuertes y definidos. Los deseos generales no son más que débiles anhelos. Para un hombre, desear ser rico es de poco propósito. Que un hombre desee 5 piezas de oro es un deseo tangible que puede presionar para que se cumpla. Una vez que ha respaldado su deseo de 5 piezas de oro con la fuerza del propósito de conseguirlas, puede encontrar formas similares de obtener 10 piezas, y luego 20, y más tarde 1000 piezas, y he aquí que se ha vuelto rico. Al aprender a asegurar su pequeño y definido deseo, se ha entrenado a sí mismo para asegurar uno más grande. Este es el proceso por el cual se acumula la riqueza. Primero en sumas pequeñas, luego en sumas mayores, a medida que el hombre aprende y se vuelve más capaz. Los deseos deben ser simples y definidos. Derrotan su propio propósito si son demasiado confusos o van más allá de la formación de un hombre para cumplirlos. A medida que el hombre se perfecciona en su vocación, también aumenta su capacidad de ganancia. En aquellos días, cuando era un humilde escriba que tallaba en la arcilla por unas pocas monedas de cobre cada día, observé que otros trabajadores hacían más que yo y se les pagaba más. Por lo tanto, determiné que no sería superado por ninguno. Tampoco tardé en descubrir la razón de su mayor éxito. Más interés en mi trabajo, más concentración en mi tarea, más persistencia en mi esfuerzo. Y, he aquí, que unos pocos hombres podían tallar más tablillas en un día que yo. Con razonable prontitud, mi mayor habilidad fue recompensada. Ni fue necesario que fuera 6 veces a mi maestro para pedirle reconocimiento. Cuanto más sabemos de la sabiduría, más podemos ganar. El hombre que busca aprender más de su oficio será ricamente recompensado. Si es un artesano, puede tratar de aprender los métodos y las herramientas de los más débiles en la misma línea. Si se dedica a la abogacía o a la sanidad, puede consultar e intercambiar conocimientos con otros de su misma profesión. Si es un comerciante, puede buscar continuamente mejores productos que puedan comprarse a precios más bajos. Siempre cambian y mejoran los asuntos del hombre, porque las pequeñas de mente aguda buscan una mayor habilidad para poder servir a aquellos de cuyo patrocinio dependen. Por lo tanto, exhorto a todos los hombres a estar en la primera fila del progreso y a no quedarse quietos. No sea que se queden atrás. Muchas cosas aparecen para enriquecer la vida de un hombre con experiencias provechosas. Un hombre debe hacer, si se respeta a sí mismo, algunas de estas cosas. Debe pagar sus deudas con toda la prontitud que esté a su alcance, no comprando aquello por lo que no puede pagar. Debe cuidar de su familia para que piensen y hablen bien de él. Debe dejar constancia de su voluntad para que, en caso de que los dioses lo llamen, realice una división adecuada y honorable de sus bienes. Debe tener compasión de los heridos y golpeados por la desgracia y ayudarles dentro de unos límites razonables. Debe realizar actos de consideración hacia sus seres queridos. Así, el séptimo y último remedio para un monedero delgado es cultivar sus propias facultades, estudiar y hacerse más sabio, verse más hábil, actuar de manera que se respeten a sí mismos. De esta manera adquirirás confianza en ti mismo para lograr tus deseos cuidadosamente considerados. Estas son, pues, las 7 curas para un monedero vacío, que, por la experiencia de una vida larga y exitosa, exhorto a todos los hombres que desean la riqueza. Hay más oro en Babilonia, alumnos míos, de lo que pueden soñar. Hay abundancia para todos. Salgan y practiquen estas verdades para que prosperen y se enriquezcan, como es su derecho. Vayan y enseñen estas verdades para que todo súbdito honorable de su majestad pueda también compartir generosamente la amplia riqueza de nuestra amada ciudad. Conoce a la diosa de la buena suerte. Si un hombre tiene suerte, no se puede predecir el alcance posible de su buena fortuna. Lánzalo al Éufrates, y lo más probable es que salga nadando con una perla en la mano. Proverbio babilónico. El deseo de tener suerte es universal. Es tan fuerte en los pechos de los hombres hace 4000 años en la antigua Babilonia como en los corazones de los hombres de hoy. Todos esperamos ser favorecidos por la caprichosa diosa de la buena suerte. ¿Hay alguna forma de conocerla y atraer no solo su atención favorable, sino sus generosos favores? Existe una manera de atraer la buena suerte. Eso es precisamente lo que querrían saber los hombres de la antigua Babilonia. Es exactamente lo que decidieron averiguar. Eran hombres astutos y pensadores muy agudos. Eso explica por qué su ciudad se convirtió en la más rica y poderosa de su tiempo. En aquel lejano pasado, no tenían escuelas ni colegios. Sin embargo, contaban con un centro de aprendizaje muy práctico. Entre las torres de Babilonia, había una que tenía la misma importancia que el palacio del rey, los jardines colgantes y los templos de los dioses. En los libros de historia apenas se menciona. Más bien, no se menciona en absoluto, pero ejerció una poderosa influencia en el pensamiento de la época. Este edificio era el templo de la enseñanza donde la sabiduría del pasado era expuesta por maestros del pasado, y donde se discutían temas de interés popular en aforos abiertos. Dentro de sus muros, todos los hombres se reunían como iguales. El más humilde de los esclavos podía discutir impunemente las opiniones de un príncipe de la casa real. Entre los muchos que frecuentaban el templo de la enseñanza, había un sabio rico llamado Arcad, llamado el hombre más rico de Babilonia. Tenía su propia sala especial, donde casi cualquier noche se reunía un grupo de hombres, algunos viejos, otros muy jóvenes, pero la mayoría de media edad, para discutir y argumentar temas interesantes. Supongamos que escuchamos para ver si saben cómo atraer la buena suerte. El sol acaba de ponerse como una gran bola roja de fuego que brillaba a través de la bruma del polvo del desierto cuando Arcad se dirigió a su plataforma habitual. Ya había 4 decenas de hombres esperando su llegada, recostados en sus pequeñas alfombras extendidas en el suelo. Todavía llegaban más. «¿De qué hablaremos esta noche?», preguntó Arcad. Tras una breve vacilación, un alto tejedor de telas se dirigió a él, levantándose como era costumbre. «Tengo un tema que me gustaría que se discutiera, pero dudo en ofrecerlo para que no te parezca ridículo a ti, Arcad, y a mis buenos amigos de aquí». Al ser instado a ofrecerlo, tanto por Arcad como por las llamadas de los demás, continuó. «Hoy he tenido suerte, pues he encontrado una bolsa en las que hay piezas de oro. Seguir teniendo suerte es mi gran deseo. Sintiendo que todos los hombres comparten conmigo este deseo, sugiero que debatamos sobre cómo atraer la buena suerte para que descubramos la manera de traerla hacia uno». «Se ha ofrecido un tema muy interesante», comentó Arcad. «Uno muy digno de nuestra discusión. Para algunos hombres, la buena suerte no es más que un suceso fortuito que, como un accidente, puede ocurrirle a uno sin propósito ni razón. Otros creen que la instigadora de toda buena suerte es nuestra diosa más generosa, Ashtar, que siempre está deseosa de compensar con generosos regalos a quienes la complacen. Hablen, amigos míos. ¿Qué dicen? ¿Buscaremos si hay medios para que la buena suerte nos visite a todos y cada uno de nosotros? Sí, sí, y mucho, respondió el creciente grupo de ávidos oyentes. A continuación, Arcad continuó. Para empezar nuestra discusión, escuchemos primero a aquellos entre nosotros que han disfrutado de experiencias similares a las del tejedor de telas al encontrar o recibir, sin esfuerzo por su parte, valiosos tesoros o joyas. Hubo una pausa en la que todos miraron a su alrededor, esperando que alguien respondiera, pero nadie lo hizo. ¿Qué? ¿Nadie? Arcad dijo. Entonces, debe ser rara esta clase de buena suerte. ¿Quién va a sugerir ahora dónde debemos continuar nuestra búsqueda? Yo lo haré, dijo un joven vestido decentemente, levantándose. Cuando un hombre habla de suerte, ¿no es natural que sus pensamientos se dirijan a las mesas de ganancias? ¿No es allí donde encontramos a muchos hombres cortejando el favor de la diosa con la esperanza de que los bendiga con ricas ganancias? Cuando volvió a sentarse, una voz le dijo: No te detengas, continúa tu historia. Dinos, ¿has encontrado el favor de la diosa en las mesas de juego? Dio la vuelta a los cubos con la cara roja hacia arriba, para que llenaras tu bolsa a costa del croupier, o permitió que las caras azules salieran hacia arriba, para que el croupier se llevara tus duras piezas de plata. El joven se unió a las risas del buen humor, y luego respondió. No me resisto a admitir que ella parecía no saber que yo estaba allí. Pero ¿qué hay del resto de ustedes? ¿La has encontrado esperando sobre esos lugares para rodear los cubos a tu favor? Estamos ansiosos de escuchar y de aprender. Un comienzo sabio, dijo Arcad. Nos reunimos aquí para considerar todos los aspectos de cada cuestión. Ignorar la mesa de juego sería pasar por alto un instinto común a la mayoría de los hombres. El amor por arriesgarse con una pequeña cantidad de plata, con la esperanza de ganar mucho oro. Eso me recuerda a las carreras de ayer, dijo otro oyente. Si la diosa frecuenta las mesas de juego, ciertamente no pasa por alto las carreras, donde los carros dorados y los caballos espumosos ofrecen mucha más emoción. Dinos sinceramente, Arcad. ¿Te susurró que apostaras por esos caballos grises de Ninive ayer? Estaba de pie justo atrás de ti, y apenas podía creer lo que oía cuando te oí apostar por los grises. Tú sabes tan bien como cualquiera de nosotros que ningún equipo en toda Asiria puede vencer a nuestros queridos bahías en una carrera justa. Te susurró la diosa al oído que apostaras por los grises, porque en la última curva, el negro tropezaría e interferiría de tal manera con nuestros bahías, que los grises ganarían la carrera, y se anotarían una victoria inmerecida. Arcad sonrió con indulgencia ante la broma. ¿Qué razón tenemos para pensar que la buena diosa se interesaría tanto por la apuesta de cualquier hombre en una carrera de caballos? Para mí es una diosa del amor y la dignidad cuyo placer es ayudar a los necesitados y recompensar a los que lo merecen. Yo busco encontrarla, no en las mesas de juegos o en las carreras donde los hombres pierden más oro del que ganan, sino en otros lugares donde las acciones de los hombres son más valiosas y más dignas de recompensa. En la labranza de la tierra, en el comercio honesto, en todas las ocupaciones del hombre, existe la oportunidad de obtener un beneficio de sus esfuerzos y sus transacciones. Tal vez no todo el tiempo sea recompensado, porque a veces su juicio puede ser erróneo y otras veces los vientos y el clima pueden derrotar sus esfuerzos. Sin embargo, si persiste, normalmente puede esperar obtener beneficios. Esto es así, porque las posibilidades de beneficio están siempre a su favor. Pero, cuando un hombre se entretiene con los juegos, la situación se invierte, ya que las posibilidades de ganancia están siempre en contra y siempre a favor del guardián del juego. El juego está dispuesto de tal manera que siempre favorecerá al guardián. Es un negocio en el que planea hacer un beneficio liberal para sí mismo de las monedas apostadas por los jugadores. Pocos jugadores se dan cuenta de lo seguras que son las ganancias del portero y de lo inciertas que son sus propias posibilidades de ganar. Por ejemplo, consideremos las apuestas realizadas sobre el cubo. Cada vez que se lanza, apostamos por el lado que estará más arriba. Si es el lado rojo, el maestro del juego nos paga 4 veces nuestra apuesta. Pero si cualquiera de las otras 5 sale arriba, perdemos nuestra apuesta. Así, las cifras muestran que por cada lanzamiento tenemos 5 oportunidades de perder. Pero como el rojo paga 4 por 1, tenemos 4 oportunidades de ganar. En una sola noche, el maestro del juego puede esperar quedarse con 1/5 parte de todas las monedas apostadas. ¿Puede un hombre esperar ganar más que de vez en cuando contra las posibilidades tan dispuestas que debe perder 1/5 parte de todas sus apuestas? Sin embargo, algunos hombres ganan a veces grandes sumas, dijo uno de los oyentes. Así es, lo hacen, continuó Arkad. Al darme cuenta de esto, me surge la pregunta de si el dinero obtenido de esa manera aporta un valor permanente a los que tienen esa suerte. Entre mis conocidos se encuentran muchos de los hombres de éxito de Babilonia, y sin embargo, no puedo nombrar a uno solo que haya comenzado su éxito a partir de tal fuente. Ustedes, que están reunidos aquí esta noche, conocen a muchos más de nuestros ciudadanos importantes. Para mí sería muy interesante saber cuántos de nuestros ciudadanos exitosos pueden atribuir a las mesas de juego su comienzo en el éxito. Supongamos que cada uno de ustedes habla de los que conoce. ¿Qué dicen? Después de un prolongado silencio, un hombre se aventuró a decir: ¿Incluyes en tu investigación a los guardianes de la casa? Si no piensas en nadie más, respondió Arkad. Si a ninguno de ustedes se le ocurre otra cosa, ¿qué tal ustedes mismos? ¿Hay algún ganador consecuente con nosotros que dude en aconsejar tal fuente para sus ingresos? Su desafío fue respondido por una serie de gemidos procedentes de la retaguardia, que se extendieron en medio de muchas risas. Parece que no buscamos la buena suerte en los lugares que frecuenta la diosa, continuó. Por lo tanto, exploremos otros campos. No la hemos encontrado en la recolección de carteras perdidas. Tampoco lo hemos encontrado rodando las mesas de juego. En cuanto a las carreras, debo confesar que he perdido muchas más monedas allí de las que he ganado. Ahora, supongamos que consideramos nuestros oficios y negocios. No es natural que, si concluimos una transacción provechosa, no la consideremos buena suerte, sino una justa recompensa por nuestros esfuerzos. Me inclino a pensar que podemos estar pasando por alto los dones de la diosa. Tal vez ella realmente nos asiste cuando no apreciamos su generosidad. ¿Quién puede sugerir una discusión más profunda? En ese momento, un anciano comerciante se levantó, alisando su gentil túnica blanca, y dijo: Con tu permiso, honorable Arkad y amigos míos, les hago una sugerencia. Sí, como han dicho, atribuimos a nuestra propia industria y habilidad el mérito de nuestro éxito comercial. ¿Por qué no considerar los éxitos que casi disfrutamos, pero que se nos escaparon? Sucesos que habrían sido muy provechosos. Habrían sido raros ejemplos de buena suerte si hubieran ocurrido realmente. Como no se cumplieron, no podemos considerarlos como nuestras justas recompensas. Seguramente muchos hombres aquí tienen tales experiencias para relatar. Este es un enfoque sabio, aprobó Arkad. ¿Quién de ustedes ha tenido buena suerte a su alcance solo para verla escapar? Se levantaron muchas manos, entre ellas la del mercader. Arkad le indicó que hablara. Como usted sugirió este enfoque, nos gustaría escucharlo primero. Con mucho gusto contaré una historia, continuó, que ilustra cuán cerca de un hombre puede acercarse la buena suerte y cuán ciegamente puede dejarle escapar, para su pérdida y posterior arrepentimiento. Hace muchos años, cuando yo era un hombre joven, recién casado y con buenos ingresos, mi padre vino un día y me motivó a que hiciera una inversión. El hijo de uno de sus buenos amigos se había fijado en un terreno baldío no muy lejos de los muros exteriores de nuestra ciudad. Estaba situada en lo alto del canal, donde no llegaba el agua. El hijo de un amigo de mi padre ideó un plan para comprar esta tierra. Construir tres grandes ruedas de agua que pudieran ser accionadas por bueyes y así elevar las aguas vivificantes a la tierra fértil. Una vez hecho esto, planeó dividirlo en pequeñas extensiones y venderlo a los residentes de la ciudad para que hicieran huertos. El hijo del amigo de mi padre no poseía suficiente oro para llevar a cabo tal empresa. Al igual que yo, era un joven que ganaba una buena suma. Su padre, al igual que el mío, era un hombre de familia numerosa y de escasos recursos. Por lo tanto, decidió interesar a un grupo de hombres para que entraran en la empresa con él. El grupo debía estar formado por 12, cada uno de los cuales debía ganar dinero y acordar una décima parte de sus ganancias en la empresa hasta que la tierra estuviera lista para la venta. Entonces todos participarían justamente en los beneficios en proporción a su inversión. Tú, hijo mío, me dijo mi padre, ya estás en tu juventud. Es mi profundo deseo que empieces a construir un patrimonio valioso para mí, para que llegues a ser respetado entre los hombres. Deseo que te beneficies del conocimiento de los errores irreflexivos de tu padre. Esto es lo que más deseo, padre mío, respondí. Entonces, esto te aconsejo. Haz lo que yo debería haber hecho a tu edad. De tus ganancias, guarda una décima parte para ponerla en inversiones favorables. Con esta décima parte de tus ganancias, y lo que también se gane, podrás, antes de llegar a mi edad, acumular para ti un valioso patrimonio. Tus palabras son palabras de sabiduría, padre mío. Deseo mucho las riquezas. Sin embargo, hay muchos usos a los que están destinadas mis ganancias. Por lo tanto, no dudo en hacer lo que tú me aconsejas. Soy joven, hay mucho tiempo. Así pensaba yo a tu edad. Pero he aquí que han pasado muchos años y aún no he hecho el principio. Vivimos en una época diferente, padre mío. Evitaré tus errores. La oportunidad está ante ti, hijo mío. Te ofrece una oportunidad que puede llevarte a la riqueza. Te ruego que no te demores. Ve mañana a ver al hijo de mi amigo y negocia con él el pago de 10% de sus ganancias en esta inversión. Ve pronto al día siguiente. La oportunidad no espera a nadie. Hoy está aquí. Pronto se irá. Por lo tanto, no te demores. A pesar de los consejos de mi padre, dudé. Había hermosas túnicas nuevas que acababan de traer los comerciantes de Oriente. Túnicas de tal riqueza y belleza que mi buena esposa y yo sentíamos que debíamos poseer una cada uno. Si accedía a pagar una décima parte de mis ganancias a la empresa, tendríamos que privarnos de estos y otros placeres que deseábamos profundamente. Retrasé la decisión hasta que fue demasiado tarde, y me arrepentí después. La empresa resultó ser más rentable de lo que cualquier hombre había profetizado. Este es mi relato, en el que muestro cómo permití que se me escapara la buena suerte. En este cuento vemos cómo la buena suerte espera a aquel hombre que acepta la oportunidad, comentó un moreno del desierto. Para la construcción de un patrimonio, siempre debe haber un comienzo. Ese comienzo puede ser unas pocas piezas de oro o plata que un hombre desvía de sus ganancias para su primera inversión. Yo mismo soy dueño de muchos rebaños. El comienzo de mis rebaños lo hice cuando era un simple muchacho y compré con una pieza de plata un ternero joven. Esto, siendo el comienzo de mi riqueza, fue de gran importancia para mí. Dar el primer paso en la construcción de un patrimonio es la mejor suerte que puede tener un hombre. Para todos los hombres, ese primer paso, que los cambia de hombres que ganan con su propio trabajo a hombres que se obtienen dividendos de las ganancias de su oro, es importante. Algunos, afortunadamente, lo dan cuando son jóvenes, y por lo tanto, superan en éxito financiero a los que dan más tarde o a aquellos hombres desafortunados, como el padre de este comerciante, que nunca lo dan. Si nuestro amigo, el comerciante, hubiera dado este paso en su temprana edad, cuando se le presentó esta oportunidad, hoy sería bendecido con muchos más bienes de este mundo. Si la buena suerte de nuestro amigo, el tejedor de telas, le hace dar ese paso en este momento, no será, en efecto, más que el principio de una buena fortuna mucho mayor. Gracias. A mí también me gusta hablar. Un desconocido de otro país se levantó. Soy sirio. No hablo muy bien su lengua. Deseo colocar a este amigo, el comerciante, un nombre. Tal vez pienses que este nombre no es educado, pero quiero llamarlo así. Pero, por desgracia, no conozco su palabra. Si lo llamo en sirio, no le entenderán. Por lo tanto, por favor, algunos buenos caballeros, díganme ese nombre correcto con el que se llama al hombre que deja de hacer aquellas cosas que podrían ser buenas para él. Procrastinador, llamó una voz. Es él, gritó el sirio, agitando las manos con entusiasmo. No acepta la oportunidad cuando ella viene. Él espera. Dice que tengo muchos asuntos en este momento. Adiós a la charla con usted. La oportunidad no esperará a un tipo tan lento. Ella piensa que si un hombre desea ser afortunado, dará un paso rápido. Cualquier hombre que no dé un paso rápido cuando la oportunidad llega, es un gran procrastinador. Como nuestro amigo, este comerciante. El mercader se levantó y se inclinó de buena gana en respuesta a las risas. Mi admiración para ti, forastero a nuestras puertas, que no dudas en decir la verdad. Y ahora, escuchemos otra historia de oportunidades. ¿Quién tiene para nosotros otra experiencia?, preguntó Arkad. Sí, respondió un hombre de mediana edad con túnica roja. Soy un comprador de animales, sobre todo camellos y caballos. A veces también compro ovejas y cabras. La historia que voy a relatar cuenta con veracidad cómo la oportunidad se presentó una noche en la que menos lo esperaba. Tal vez por esta razón la dejé escapar. De esto serán ustedes los que juzguen. Al regresar a la ciudad, una noche tras un descorazonador viaje de 10 días en busca de camellos, me enfadé mucho al encontrar las puertas de la ciudad cerradas y bloqueadas. Mientras mis esclavos extendían nuestra tienda para pasar la noche, que parecía que íbamos a pasar con poca comida y sin agua, se me acercó un anciano agricultor que, como nosotros, se encontraba encerrado fuera. «Honorable señor», se dirigió a mí. «Por su aspecto, juzgo que es usted un comprador. Si es así, me gustaría mucho venderte el excelente rebaño de ovejas que acaban de criar. Por desgracia, mi buena esposa está muy enferma de fiebre. Debo regresar con toda prisa. Compra mis ovejas para que yo y mis esclavos podamos montar en nuestros camellos y regresar sin demora». Estaba tan oscuro que no pude ver su rebaño, pero por los balidos supe que debía ser grande. Después de haber perdido 10 días buscando camellos que no pude encontrar, me alegré de negociar con él. En su ansiedad, fijó un precio muy razonable. Acepté, sabiendo bien que mis esclavos podrían conducir al rebaño a través de las puertas de la ciudad por la mañana y venderlo con un beneficio considerable. Concluido el trato, llamé a mis esclavos para que trajeran antorchas y pudiéramos contar el rebaño, que el granjero declaró que tenía 900. No los agobiaré, amigos míos, con una descripción de nuestra dificultad al intentar contar tantas ovejas sedientas, inquietas y molineras. Resultó ser una tarea imposible. Por lo tanto, informé sin rodeos al granjero que las contaría al amanecer y le pagaría entonces. «Por favor, muy honorable señor», suplicó, «págueme solo 2/3 del precio esta noche para que pueda seguir mi camino. Dejaré a mi esclavo más inteligente y educado para que me ayude a hacer la cuenta por la mañana. Es de confianza, ya él puedes pagarle el resto». Pero fui terco y me negué a hacer el pago esa noche. A la mañana siguiente, antes de que me despertara, se abrieron las puertas de la ciudad y 4 compradores salieron corriendo en busca de rebaños. Estaban muy ansiosos y dispuestos a pagar precios elevados, porque la ciudad estaba amenazada de asedio y no abundaban los alimentos. El viejo granjero recibió casi el triple del precio al que me había ofrecido el rebaño. Así se le escapó la rara suerte. «He aquí una historia de lo más inusual», comentó Arcad. «¿Qué sabiduría sugiere?» «La sabiduría de hacer un pago inmediatamente cuando estemos convencidos de que nuestro trato es sabio», sugirió un venerable fabricante de sillas de montar. «Si el trato es bueno, entonces necesitas protección contra tus propias debilidades, tanto como contra cualquier otro hombre. Los mortales somos cambiantes. Debo decir que somos más propensos a cambiar de opinión cuando tenemos razón que cuando nos equivocamos. Si nos equivocamos, somos muy tercos. Si estamos acertados, somos propensos a vacilar y dejar escapar la oportunidad. Mi primer juicio es el mejor. Sin embargo, siempre me ha resultado difícil obligarme a seguir adelante con un buen negocio cuando se hace. Por lo tanto, como protección contra mis propias debilidades, hago un depósito rápido. Esto me salva de lamentaciones posteriores por la buena suerte que debería haber sido mía. Gracias. De nuevo me gustaría hablar». El sirio se puso en pie una vez más. «Estos cuentos se parecen mucho, cada vez que la oportunidad vuela por la misma razón, cada vez que viene a procrastinador trayendo buen plan, cada vez que dudan, no dicen, Ahora es el mejor momento. Lo hago rápido. ¿Cómo pueden los hombres tener éxito de esa manera? Sabias son tus palabras, amigo mío, respondió el comprador. La buena suerte huyó de la dilación en estos dos cuentos. Sin embargo, esto no es inusual. El espíritu de procrastinación está en todos los hombres. Deseamos las riquezas. Sin embargo, ¿cuántas veces, cuando la oportunidad se presenta ante nosotros, ese espíritu de procrastinación interior nos impulsa a retrasar nuestra aceptación? Al escucharlo, nos convertimos en nuestros peores enemigos. En mis días de juventud, no sabía que nuestro amigo de Siria disfrutaba de esta larga palabra. Al principio pensé que era mi propio mal juicio el que me hacía perder muchas operaciones rentables. Más tarde, se lo atribuí a mi disposición obstinada. Finalmente, reconocí lo que era: un hábito de demora innecesaria, donde se requería acción, acción rápida y decisiva. ¿Cómo lo odié cuando se reveló su verdadero carácter? Con la amargura de un asno salvaje enganchado a un carro, me liberé de este enemigo de mi éxito. Gracias. Me gusta preguntar al señor Merchant. Hablaba el sirio. ¿Llevas ropas finas? No como las de un hombre pobre. Hablas como un hombre de éxito. Dinos, ¿escuchas ahora cuando la procrastinación te susurra al oído? Al igual que nuestro amigo el comprador, yo también tuve que reconocer y vencer la procrastinación, respondió el comerciante. Para mí, resultó ser un enemigo, siempre vigilando y esperando para frustrar mis logros. La historia que relaté no es más que una de las muchas instancias similares que podría contar para mostrar cómo me alejó de mis oportunidades. No es difícil de conquistar una vez que se entiende. Ningún hombre permite voluntariamente que el ladrón robe sus granos. Tampoco nadie permite voluntariamente que un enemigo ahuyente a sus clientes y le robe sus ganancias. Cuando una vez reconocí que actos como estos los cometía mi enemigo, lo conquisté con determinación. Así, todo hombre debe dominar su propio espíritu de dilación antes de esperar participar en los ricos tesoros de Babilonia. ¿Qué dices, Arcad? Porque eres el hombre más rico de Babilonia, muchos te proclaman el más afortunado. ¿Estás de acuerdo conmigo en que ningún hombre puede llegar a la plenitud del éxito hasta que no haya aplastado por completo el espíritu de la